conocí, he vivido enamorado y todavía no me he cansado de mirar tus lindos ojos, de acariciarte en mi brazo, ha sido mi gran antojo y yo sé que no me canso de besar tus labios rojos. Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti. Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti. Pero es que tengo un resabio que nadie me lo ha prohibido, que yo no confío en amigos, nunca he sufrido ese engaño. Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti. Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti. Las horas me parecían días, los días me parecían meses y solo fueron 20 días.